arañas de Marte. Hola amiguitos, amiguitas, seres arácnidos, aquí estamos de nuevo y nada, pues un programa que va a ser de secciones, que hace siglos que no hacemos un programa normal. Bueno, los programas normales que son los menos normales de los programas que hacemos. Arañas de Marte, por eso somos marcianas. Agradeceros a todos los que estáis ahí, tanto a través del 88.5 de la FM en Granada, con Radio Almaina, a los que estáis en Bilbao con la 97.0 FM de la 97 Irratia. Hola, hola. Y a todos los de los demás sitios, claro, que nos escucháis por los podcasts o por online o lo que sea. Por todo el mundo delante. Vamos a ello. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Bueno, Iñaki, estoy emocionado. Hemos vuelto a una de nuestras secciones que nos han hecho mundialmente famosas. Ya te digo, los hilando finos locos, que nos llevan de unas canciones a otras, de unos estilos a otros, sin saber muy bien por qué. Bueno, hay que intentar saber por qué, precisamente. Este es un hilando fino que nos va a llevar desde Elvis Presley hasta los REM, pero con los Bathcocks como hilo conductor de todo, fíjate. Sí, porque te has puesto... Esto es como un reto, es como la prueba final de un concurso de televisión. Hay que llegar desde Memphis de Elvis Presley a License, Georgia de los REM, pasando por la Inglaterra lluviosa e industrial de los Bathcocks de los 70. Vamos a empezar escuchando el Suspicious Minds de el amigo Elvis del año 1969, esa inmortal canción. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We'll be right back. Tú sabes que a Elvis se la dieron un poco rebotada, ¿no? Como que no había tenido mucho éxito y dijeron, bueno, a ver si tú, chaval, la tiras para adelante. Más que rebotada, estaba rebotado el bueno de Mark James, autor de la canción. Por cierto, también coautor de You Are Always On My Mind, otro de los grandes éxitos de Elvis. Sí, señor. Que la había grabado un año antes y se había dado un pequeño batacazo. Pues bueno, empezamos ahí nuestro viaje y bueno, el Suspicious Minds tiene una conexión ni más ni menos que con los Fine Young Cannibals. ¿Tú te acuerdas de los Fine Young Cannibals? ¿Cómo no? El trío de Birmingham. Ese grío de soul pop. Eso es, esa banda que se hizo famosa y que entró tanto por nuestros oídos como por nuestros ojos allá por el año 84 con su mítica She Drives Me Crazy. Es verdad, pero si no hubieran hecho la versión esta de Suspicious Mind, ni siquiera hubieran continuado, ¿eh? Tuvieron bastante éxito con esta y fue lo que les ayudó a seguir. Y bueno, para ir ligándolo con los Badcocks, como os decíamos antes, pues resulta que los Fine Young Cannibals lo metieron en su disco de Rowan Cookeck, pero lo hicieron para la película Something Wild, una versión de la canción Ever Fall in Love with Someone You Shouldn't Be de los Badcocks, ni más ni menos. And I'm tired. Ya que estamos ahí con los Buzzcocks, esa banda de punk y también podríamos decir de indie rock y hasta medio de punk pop pop en algún momento. Pues una banda, pues, es una banda mancuniana. Es que me gusta. Eso sí, es una banda mancuniana. El gentilicio de Manchester a mí me gusta. Sí, está genial. Yo creo que podríamos poner de su primer disco, El Other Music in a Different Kitchen del 78. Alguno de sus temas míticos, por ejemplo, Fast Cars. Y hete aquí que los Buzzcocks tienen una conexión también con T-Rex, ni más ni menos. ¿A qué no sabes cuál es? Con la banda de Mark Bolan, el rey del glam rock. Pues mira que algo me suena. Sí, dame una pista. A ver, el ingeniero de sonido Martin Rushen, ¿vale? ¿Sí? Es el que produjo el primer disco de los Buzzcocks. Es el ingeniero de sonido del Electric Warrior de T-Rex. El Electric Warrior, que es el que de alguna manera da el pistoletazo de salida para todo lo que fue el glam rock. O sea, que de ahí sí empezaron a mamar mucha gente, por supuesto Mark Bolan, y siguió Bowie también en ese momento. O sea que... Pues sí, este es un disco que contiene uno de los grandes temas de los 70 y del glam rock y también del boogie rock, como uh-huh. es Getting On. Sí, señor. Getting On, que en Estados Unidos se llamó Bang A Gong, porque ya había una canción muy famosa que era Getting On de la banda Chase, y entonces tuvieron que cambiarlo. ¿Sabes? Hay historia con esta canción, ¿eh? De gente que participó. Pues sí, hay unas cuantas historias relacionadas con esta canción, porque a pesar de ser un rock and rollillo así como simpaticón, resulta que participó parte de la plana mayor del rock progresivo de los años 70, como son el bueno de Ian McDonald, de los primeros King Crimson, y al saxo, ¿y quién más? ¿Quién más participó? Y ni más ni menos que Rick Wakeman, bueno, también Blue Weaver, pero vamos, en este caso hablamos de Rick Wakeman, siguiendo el hilo de lo que tú estabas contando, y Rick Wakeman al piano, que a Wakeman de alguna manera casi le medio obligaron a participar, porque le dieron la canción y él dijo que esa canción no necesitaba piano. Y dijeron que sí, hombre, que sí, que tienes que meter piano, porque él estaba pelado de pasta, o sea, en realidad necesitaba dinero para pagar el alquiler. Sí, se ve que tenía alguna deuda y necesitaba dinero para pagar el alquiler, le pagaron 9 libras esterlinas. O sea, que al cambio ahora mismo son como 10 euros. Sí, sí, pero bueno, en ese momento eran importantes para pagar el alquiler. Se ve que le permitió pagar el alquiler y seguir tocando el piano, que era lo suyo. Sí, sí, esta canción tiene más historias, ¿eh? Pues sí, tiene otra historia terrible, que es que significó la ruptura total entre el bueno de Mark Bolan, el líder de los T-Rex, y el líder de la radio musical inglesa de todos los tiempos. Sí, hasta el punto no le gustaba nada esta canción a John Peel, no quería colaborar ahí. Y parece ser que después de la movida que tuvieron con Getting On, ya solo se volvieron a hablar una vez en el resto de la vida hasta que falleció Bolan. O sea, que fíjate. No se sabe qué conversación tuvieron esa única vez que se hablaron. A lo mejor estuvieron 3 horas hablando y se dieron muchos besos, pero bueno. Y compensó, ¿no? Sí. Y una última cosa es que esta canción tiene aires en un momento dado, muy por la lejanía, la verdad, pero ellos dicen que se inspiraron en ello, ¿no? De la canción Little Queenie, de Chuck Berry, donde además una parte de la letra también aparece ahí en el... O sea que, bueno, todo eso, ¿eh? De esta canción aparentemente tan sencilla. Madre mía. Bueno, vamos a escucharla. Estoy asustado. ¿Cómo será? You Y total, que llegamos a lo que queríamos, que era salir de Elvis y acabar en los REM, ¿no? ¡Lo has conseguido! Pasando por siempre por los Bascocks, y es que los Bascocks también tienen una conexión importante con REM, y es ni más ni menos que el sello IRS. El mítico sello independiente fundado por Miles Copeland, hermano de Stuart, el batería de los Police, que publicó los primeros discos de la banda de Michael Stipe. Sí, sí. Sobre todo, bueno, de hecho, los 5 primeros discos los sacaron ahí. IRS, cuando iba a desaparecer, lo último que editó precisamente fue All Set de los Bascocks. O sea, porque dijeron en el sello, antes de desaparecer, vamos a permitir a que los chicos de Arañas de Marte tengan un hilando fino juntando a Elvis con los Bascocks y REM. Hay que decir una cosa, todo esto empezó porque íbamos a hacer un a fondo sobre REM, pero después dijimos, ¿pero cómo vas a hacer un REM? No puedes escoger 5 canciones de REM, sumos hacedores de las perlas pop, o sea que... Iñaki, di la verdad, nosotros no conocíamos quiénes son esos de REM y de repente empezamos a escuchar canciones y era, joder, pero qué chulos, y guau, esto parece como medio punk, esto es como pop alternativo, una mandolina, qué fuerte... No le hagáis caso, que REM sé que a Sir le encanta y REM está en mi top 5 de mejores grupos de la historia. O sea, ¡hala, chaval! Bueno, pues vamos con los de Athens, ¿no? Y yo creo que podríamos cerrar el círculo yendo a su primer sencillo, ¿no? Lo primero que sacaron. Pues sí, una canción que además yo creo que también respira un poco el espíritu punk de los Bascocks, una de sus temas más conocidos, yo creo, como es Radio Free Europe. Que apareció en su primer disco, en el Murmur, que fue lanzado en 1983 y que consiguió éxito sobre todo entre, digamos, que las radios independientes, pero a partir de ahí empezó una gran historia de los REM. Y nació el indie. Bueno, pues vamos con nuestras noticias, que a partir de ahora, en vez de hablaros de los conciertos, que bueno, pues nos parece un poco lioso estar ahí con los conciertos de Granada, los conciertos de Bilbao, vamos a hablaros de cositas que a nosotros nos hacen gracia en este tema. Por cierto, Asier, ¿sabes que el círculo de lectores ya no está? Mira, o sea, me lo has contado y me has dado un disgusto porque me has robado una parte de mi infancia. Y de la mía. O sea, esos terribles días en los que había que decidir, cuando ya se acababa el plazo y había que decidir qué libro, qué disco escoger para que te trajera, sí, el círculo de lectores ese mes. Madre mía. Sí, señor, sí, señor. Y más despedidas, pues, por ejemplo, que el amigo Perales lo deja después de tropecientos años. Me alegro. A ver, entiéndeme. No me alegro porque se retire Perales. Me alegro por él porque, a ver, o sea, también hay que dar ejemplo, hay que jubilarse, hay que dejar paso a las jóvenes generaciones. Ahí tiene a 800 cantantes horrendos intentando imitarle. Y bueno, ya el año pasado nos dio ejemplo. Para mí un ejemplo mucho más interesante y mucho más a seguir, como fue Rosendo, que a los 65 años clavados se retiró. Pues bueno, Perales, que tiene unos pocos más, pues está bien que disfrute de su cuenca natal. Sí, señor. Bueno, y aquí, que esto me da muchísima pena, se despiden los WAS, los antiguos Standard, luego We Are Standard y después WAS. Se despiden con un recopilatorio con 12 temas y una canción cantada en castellano por primera vez en toda su historia, justo cuando acaban. Y bueno, pues acaban de sacar la semana pasada ese recopilatorio de despedida. Me da mucha pena. Ya verás cómo ahora lo petan y se tienen que reformar o algo así, y para tu felicidad. Una cosa que me ha llegado al corazón es que María Jesús y su acordeón abandonan Benidorm después de decenas y decenas de años. Van a salir por ahí a ver qué hay en el mundo. Pero bueno, el mundo se va a acabar, o sea, se acaba el círculo de lectores, Perales se retira, WAS también, y María Jesús y su acordeón también, supongo, se retiran de las noches de Benidorm, que han alegrado la vida a tantas personas mayores. Bueno, y dentro de poco vamos a tener, poniéndonos ya un poquillo más serios, si puede ser, vamos a tener el disco póstumo de Leonard Cohen. Su hijo Adam Cohen anda ahí trabajando sobre los restos de lo que quedó después del You Want It Darker, que al parecer, o eso dice él, su padre le dijo que lo continuara, que le diera un poquito de forma para sacarlo posteriormente. Pues sí, supongo que ya os pondremos alguna canción. Bueno, ya han salido dos singles, uh-huh, una especie de poema musicado y una canción propiamente dicha la semana pasada. Os pondremos. Pero bueno, la verdad es que te pones a mirar toda la lista de celebrities de la música que han participado en el disco y esto parece una película de Woody Allen. Pues sí, porque vamos, está desde gente de Arcade Fire, ¿no? Daniel Lanois, yo qué sé. Sí, sí, Daniel Lanois. Beck, está, el propio Beck. Está Beck, está Silvia Pérez Cruz. Sí, sí, no, sí. No me digas. Y por supuesto, algunas de sus colaboradoras de toda la vida, como su gran amiga Jennifer Warnes. Y bueno, igual para despedir nuestras noticias podríamos hablar también de la peli que se acaba de estrenar, una peli sobre Depeche Mode que se llama Spirits in the Forest, que habla, bueno, es un poco en relación al... Es de Anton Corbijn, por cierto, la peli, en relación a una de las giras, ¿no? La gira del 2017-2018 de Depeche Mode, pero no solamente es un documental sobre la gira en sí misma, vamos. Pues sí, ganas de verlo, porque la verdad es que los Depeche Mode, fíjate que a mí no me gustaban mucho en los 80 y los he aprendido a querer y admirar. Y bueno, yo creo que siguen bastante en forma, por lo menos en sus directos y un documental de Anton, pues seguro que está interesante. Sí, sí, sí. Parece ser que habla, pues aparte de los conciertos de la gira, hay como unas reflexiones de varios fans alrededor del mundo que hablan un poquito de la influencia que Depeche Mode ha tenido en su vida y tal. O sea que, en fin, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con el programa. Con Iñaki tenemos una serie de peticiones de nuestros sí, fans, sí, en sí, este sí, caso. Sí, sí. Además, una de ellas la llevamos arrastrando, o sea, no la hemos puesto porque como no hemos vuelto a hacer secciones desde hace mucho, tenemos esa petición por ahí colgando. Y otra es un poquito más reciente, vamos a empezar igual por la más reciente. John Iriarte, cuando estaba escuchando los programas de canciones con niños, dijo, pero bueno, pero si a vosotros os falta una canción zaca de canciones con niños, y nos habló de que pusiéramos Monstrans Clock de la banda sueca Ghost, de su disco Infestissumam del 2013. ¿Tú sabes lo que es un Monstrans? No, no tengo ni idea. ¿Qué es un Monstrance? Pues lo estoy mirando ahora en Wikipedia. Bueno, Clock es un reloj. Y Monstrance, sí, claro. Es la custodia. Esa cosa, esa cruz llena de esa cruz dorada, generalmente llena como de que le salen como rayos también metálicos detrás, que parece el trono de Juego de Tronos, que suelen llevar en las procesiones y cosas de estas. Pues eso es una Monstrance. Les pega muchísimo a los Ghosts, que ya sabes que siempre van con sus disfraces y sus pintas macabras, sus problemas en Estados Unidos acusados de satanismo, vamos, les pega todo. Y la canción, bueno, la verdad que es muy buena. El teclado me recuerda muchísimo a Mark Kelly, de Marillion. Bueno, de hecho ellos siempre se han dicho, ¿no?, admiradores de Marillion. Y por supuesto hay un coro de niños, que por eso nos dijo John Iriarte en su momento que la pusiéramos. To the sound of the monstrous clock, there is cleansed a symbol flock. My candles burn, all minds align. Iñaki, te cuento, ¿eh? Una canción de rock progresivo ya en el programa. A ver con cuántas acabamos. Pues otra más como mucho, ¿eh? Bueno, y la otra petición es una petición que nos venía hace tiempo, que nos la ha hecho uno de nuestros seguidores máximos, que siempre está ahí al pie del cañón, al que ya le mandamos un saludito, que es Unai Zarraolandia, que nos pedía que recordáramos a Emit Rhodes. Pues yo en mi caso no solo es recordarlo, sino conocerlo, y la verdad es que ha sido un placer, porque es un tipo que para mí pues es completamente fuera del radar. Es un perdedor nato, yo diría, quizás el sí, un poco tema televisión, sí. El propio Emit, quiero decir, que sacó, bueno, que estuvo, que formó parte de varias bandas psicodélicas allá por los finales de los 60, mediados finales de los 60, que no tuvieron ninguna repercusión o prácticamente ninguna, que luego sacó una serie de discos. Entre finales de los 60 e inicios de los 70 y que no volvió a respirar hasta el año 2016. Estuvo 43 años sin sacar nada hasta que sacó uno de estos discos de recuperación que te hacen con gente famosa allá por año 2016. Y bueno, pues yo la verdad es que suena súper bien este hombre. Sí, el tío, bueno, la verdad que el tío lo pasó mal, ¿eh? Firmó un contrato de estos leonino con Dunhill, con la casa de discos, y lo obligaban a sacar un disco cada 6 meses, que también digo yo que no sé por qué firmó ese contrato, pero bueno. Bueno, eso lo incumplió porque... lo incumplió que no le daba tiempo porque él, de hecho, los tres discos que tiene, todos los instrumentos los tocaba él, todo lo mezclaba él, absolutamente todo lo hacía él en su estudio de su casa, ¿no? Entonces, lo de los 6 meses como que le resultaba imposible, vamos, o sea, perdió un montón de pasta, o sea... Pensaba que decías que no le daba tiempo lo de cada 6 meses porque tenía además, porque regentaba una charcutería o algo así, y claro, estaba súper liado de 9 a 9 y luego ponte a grabar en el estudio. Pues sí, Perdón. Bueno, efectivamente, como decías, el tipo se grabó lo que vais a escuchar y todo ese disco de debut en su casita, en un 4 pistas, hizo todas las bases instrumentales, luego le añadió otras 4 pistas para las voces, pero vamos, que es una auténtica locura, que estamos hablando del año 69. ¿Qué ponemos? Ponemos de su primer disco, del que lleva como nombre su propio, él mismo, vamos, Emit Rhodes. Puedes poner Fresh as a Daisy, ¿no? Su mayor éxito, vamos a decir. Baby, rock que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Joder, ¿cuánto tiempo? Ay, qué bonito este homenaje a los faminos y los cansados. Vámonos a Opeth, que acaba de sacar disco hace poquito, en Cauda Venenum se llama. Lo ha sacado en doble versión, una en inglés y luego las canciones todas ellas también en sueco. Me imagino que primero las ha compuesto en sueco y las ha traducido después al inglés, el bueno de Michael Ackerfeld. No, es que yo compongo en inglés. No, es que yo... Es que si no, es que me inspiro mejor. Anda. Hombre, a ver, que habla un inglés perfecto el tío. Bueno, o sea, es que los suecos tienen un poco de morro con eso. Bueno, hay quien dice que es un disco técnicamente impresionante pero carente de alma. Michael Ackerfeld, sin embargo, dice que es todo lo contrario, que es su disco más sentido. Además tiene una carga política brutal el disco. A mí personalmente me encanta, me ha encantado. O sea, tiene ahí ratos de Tangerine Dream, ratos de King Crimson, Pink Floyd mezclado con Black Sabbath, no sé, y luego ellos mismos con su rollo, no sé. En fin, ¿qué puedo poner de ahí? Es que estaba mirando de nuevo, perdóname, la traducción de Incauda Veneno, que es una cosa como que empieza bien, pero que luego se tuerce y se torna viciosa. Uh-huh. Estoy un poco aquí con las traducciones en cualquier tipo de idioma. No, perdón. Está muy bien. Pues mira, nos vamos a quedar con un tema. No te lo estoy diciendo a ti, se llama así la canción Charlatán. finns det bara en gud. Nej. Hur många finns det? 30,100,000. Muy bien, novedades. Vamos a otra cosita. ¿Qué novedad podríamos poner? Pues nos podemos ir a León. Yo no sé si León Benavente son de León o de Benavente Salamanca, ¿no? La verdad es que no tengo mucha idea. O Benavente está en León. Vaya lío que tengo ahora. Que conste que el nombre viene de eso, ¿eh? De la carretera León, que une León con Benavente. O sea que sí que son de por allí, lo más seguro. Más pillado. Pero que el nombre viene de esa carretera, eso seguro. Y que nos gusta mucho León Benavente. Su segundo disco me pareció increíble, el 2, el sí, anterior. Sí. Increíble, vamos, o sea. Y ahora vienen con el disco 3, que lo han llamado 3. No lo han llamado 3. Lo han llamado Vamos a volvernos locos. Eso es. Bueno, ¿y qué podríamos escuchar de Ayasier? Pues mira, si quieres nos quedamos con Amo, que tiene dos virtudes. Una que canta Amaral y otra que es la más corta del disco. Amo morderte en el cuello, amo mirarte y en cada momento volver a sentir algo nuevo. Amo que robes mi tiempo y cómo se lían los lazos. Amo cómo conviertes jaulas en ramas para este pájaro. Amo ese sentido del humor desarrollado. Amo tus hombros, voz, errores y tu cabello enredado. Amo que estés a mi lado, ahora y en cualquier momento. Amo seguir tus huellas, besar el suelo que hayas pisado. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Juguete y cada uno de tus besos. Amo mi autorretrato cuando me reflejo en tu espejo. Amo cómo me follas, amo tu piel en mis labios. Amo que esta canción esté escrita con tópicos de enamorados. Amo seguir el camino que tú vayas trazando. Puedo ser lo que me pidas en la fantasía que estamos creando. Y déjame ser tu pareja en lo que queda de baile. Amo tener pulmones para gritar tu nombre en las calles. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu lado más tierno, también el más hijo de puta. Amo la telepatía que nos comunica y amo tu nuca. Amo perderme contigo, que sepas dar nombre a los vientos. Amo los huracanes cuando se llevan nuestros desencuentros. Déjame ser tu amuleto, ser la sombra de tu perro. Amo. Amo. Amo. Amo. Usar esta frase para decirte lo que te quiero. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Ratia. Bueno, nos tendríamos que despedir, ya no tenemos tiempo para más. Vamos a recuperar aquella vieja virtud, bueno, yo creo que es una virtud, que teníamos que despedir el programa con las músicas negras de ayer y de hoy. O sea que... Pues sí, en este caso no vamos a quedar más en el hoy que en el ayer. Con sí, un... aunque con mucha reminiscencia del ayer, sí, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el soul en general tiene ese punto, ¿no? Que a pesar de estar súper electronificado últimamente, aunque también hay muchas apuestas acústicas, como por ejemplo la que vamos a escuchar. Bueno, acústicas, eléctricas. Buah, está, eso te iba a decir. Eléctricas, sí, eléctricas. Sí, sí. Se ha entendido. Sí, pues bueno, sí que bebe mucho de sus fuentes, ¿no? Y de su pasado casi siempre. Una cosa que me resulta muy interesante de todo lo que está pasando con el soul, ¿no? Que me está gustando todo. O sea, la vía renovadora, ¿no? La de Janelle Monae, Badu y toda esta gente. La vía, digamos, más clásica con Betty LaVette, Sharon Jones, etcétera. Y la vía que parte de la tradición, pero que le añade cosas, pues eso, Michael Kiwanuka, Benjamin Clementine o la propia Brittany Howard, que por cierto está en Bilbao en el BIME hace poquísimo, pues es que me está gustando todo lo que se está haciendo en el soul. Pues sí, sí, la verdad es que está muy bien. Y el caso de Brittany Howard es una mujer que viene, bueno, que además de este disco que acaba de sacar, que se llama Jaime o Jame, no sabemos, es la... Se escribe Jaime, así que no sé. Ya, sí, será Jaime. Es la vocalista y guitarrista de una banda que te gusta bastante. Hombre, me encantan los Alabama Shakes, sí señor. Y esto nos permite hacer un requete hilando fino, Iñaki. Anda, ¿cuál? Pues resulta que Brittany Howard, pues se llaman los Alabama Shakes su banda, ella es de Alabama. ¿Y de qué ciudad de Alabama es oriunda Brittany? No sé, pero me vas a decir. De Athens, Alabama. ¡Hombre! ¿Dónde son los REM? No... Los Rens son de Athens, Georgia. Ah, es verdad, eso es. Pero cerramos una especie de círculo ateniense, el círculo ateniense. Se ha cerrado el círculo de Torres, pero tenemos el círculo ateniense. Pues nos despedimos, sí señor. Os dejamos con el tema He Loves Me y agur, hasta la semana que viene. Agur.